La clase de tercero A nos interpreta un villancico de nuestra tierra, un villancico andaluz. Originariamente el villancico se llama, ya viene la vieja, se llama originariamente. Pero nosotros, para hacerlo menos ofensivo, lo hemos cambiado por ya viene la abuela. ¿De acuerdo? Vale. Espero que os guste.